Ahí está. Mira, baby. Hola, amor, ¿cómo estás? Vamos para allá, baby. Ando con el novio de tu amiga, míralo. Ponte ready, vamos para allá a romper, Mike. ¿Ustedes qué hacen? Véngase para acá. Vamos allá, dale. Ya está, nos vemos allá. Ok, chao. Nos vemos. Viste, ¿quién tiene torpe? Dale, ya vamos a punto 100, que tengo una pela en la porquería esta. Ya, yo te digo, papi, de chamaquita, papi, yo me metí para otro y compré los condones, compré el whisky, papi, y de la nada se lo saqué, papi, y le mamé todo a whisky. Pero, lo que le chupaste en los dedos, cabrón. Papi, que si yo lo sé, no me gusta en nada, oye, tú no sabes eso. Chupaste en los dedos. Si te acuerdas de mí, de lo que vivimos tú y yo. Yo te quiero volver a ver, de nuevo quiero sentir tu bien y ver cuando te vas a venir. Porque recordar es vivir, verte brincando encima de mí. Qué rico se debe sentir. Yo quiero hacerte mía, baby. Comerte de la cabeza en los pies. Besar ti de nuevo, sentir tu piel. Yo quiero darte otra vez. Yo quiero hacerte mía, baby. Comerte de la cabeza en los pies. Besar ti de nuevo, sentir tu piel. Yo quiero darte otra vez. Pásame, bebé, después de mí, siempre me lía. Yo te lo metí, no te hagas la loca. Tú piensas en mí, y toda esa noche yo te hice venir. Extraño tu cuerpo encima el mío. Extraño tu culo todo venido. Tú sabes que ese totito es mío. Yo era tu brillo cuando había frío, frío, frío. A ti te encanta como yo te doy. Sabes cómo soy, puesto pa' ti estoy. Quiero hacerte mía, baby. Comerte de la cabeza en los pies. Besar ti de nuevo, sentir tu piel. Yo quiero darte otra vez. Yo quiero hacerte mía, baby. Comerte de la cabeza en los pies. Besar ti de nuevo, sentir tu piel. Yo quiero darte otra vez. Paro de recordarte. ¿Te acuerdas cuando te metí aquel martes? Con tan solo hablarte empezaste a mojarte. Qué rico es recordarte. Cuando te hacía mía, de noche y día, tú te venías. Trepa encima de mí, tu mami pedía. Toda esa noche que te hacía mía, cuando te metía, de noche y de día. Como me lo mama, no he encontrado a alguien que lo haga. Como tú, una chinga como tú. Yo te quiero volver a ver. De nuevo quiero sentir tu piel y ver cuando te vas a venir. Porque recordar es vivir. Verte brincando encima de mí. Qué rico se debe sentir. Yo quiero hacerte mía, baby. Comerte de la cabeza en los pies. Besar ti de nuevo, sentir tu piel. Yo quiero darte otra vez. Yo quiero hacerte mía, baby. Comerte de la cabeza en los pies. Besar ti de nuevo, sentir tu piel. Yo quiero darte otra vez. Los guasón, bebé. Kelme. Esto es Carbon, bebé. Carbon Fiber Music. Neonasa. Farro.